el vacío, todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. No te dejes llevar, todo lo que dicen se debes comprobar, todo lo que quieren hacernos mal. 5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándote los ojos que no te mentí, todo este amor es todo para ti. 5 minutos y así sabrás, sos en el mundo mi amor, mi paz. Mis hermanas, manija, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des tu adiós. Carlito Viviani y el flaco Cruzuco Atía, Corriente. ¿Qué buscas aquí? ¿Qué es lo que pretende viniendo a mi casa y me ponen a tocar? ¿Qué no te bastó? Quédate con mi suegro rodando a tus pies, que me vengas a dejar. Tú, retírate ya, no quiero que salga a decir que tengo la otra en tu lugar. Muy equivocado, creyendo que yo no te iba a querer como te quise a ti. ¿Y para qué negarlo? Y es que estuve a punto de tirarme al vicio nada más por ti, que nada no ha cambiado. Y es por coincidencia que tengo a otra, parece a ti. ¿Y para qué negarlo? Ella con su ternura me sacó la espina que ha clavado en mí. Por ella vivo y muero, que ni ti ni por nadie voy a cambiarla. Aléjate